Hola Paula, buenas tardes. Bien, Bueno. a la expectativa de que arriben las cosas al pueblo, porque eso aún no sucedió. Así que teníamos la información de que llegaban a Argentina en estos días, nos Sí. habían dicho el 24, supongo que estarán en camino a el centro del universo que para mi tío era Rangún. Tal cual. Jimena, ¿cuándo reciben la noticia? Porque Alberto falleció en el año 2019, así que tuvo un tramo, pasó COVID, pasó pandemia, pasó todo. Pasó una Todo vida, así, ¿no? tenemos Pasó. la sensación de que pasó una vida y bueno, con todos los desafíos que nos planteó la pandemia a todos, ¿no? Totalmente. Entonces es tener la sensación de que logramos llegar a destino de cumplirle un deseo a mi tío, que era una persona muy espiritual, que hablaba de las cosas, de la vida, de la muerte, de todos esos temas existenciales que a veces nos causan un poquito de miedo, con mucha naturalidad. Totalmente. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió, que su alma tomó otro rumbo, Belén y yo teníamos como las cosas muy claras en relación a lo que él quería. Entonces, fue ponerse en sintonía a cumplir sus últimos deseos. Qué Y lindo. este es cerrar un ciclo, es tener la conciencia en paz de haberlo logrado y en esto va el agradecimiento a todas esas personas que fueron como los puntos de apoyo fundamentales desde el gobierno de La Pampa, las personas que nos hicieron la posibilidad desde Madrid, para que esto hoy sea una realidad próxima a cumplirse, ¿no? Que es el arribo de las pertenencias que conformaban su estudio de grabación, su estudio de escritura, todo lo que implicó su trabajo como referente cultural. Tal cual. Qué A lo lindo. mejor me sentís un poquito emocionada, Es que no es para pero menos, Jimena. es eso. Sí. Yo, sinceramente, como hubo pandemia de por medio, tenemos, y en esto nos van a ayudar desde el gobierno, supongo, ver qué es lo que llega, ¿no? Sabemos que llegan libros, premios, partituras. Todo lo que conformó su estudio, Eso te iba a pero preguntar, hasta Jimena, ¿en qué consiste todas estas pertenencias y que van allá? son alrededor de 100, un poco más de 100 bultos que se lograron trasladar y bueno, hay que con personas propias hacer un museo, clasificar y ver qué es lo que existe, ¿no? Qué es lo que hay, todo su patrimonio cultural. Pueden ser premios, seguramente, pinturas, partituras, todo lo que libros. Mi tío escribió 5 libros a lo largo de su historia y Mira, tiene más de 300 canciones grabadas. claro. Entonces es un patrimonio interesante, supongo. En Jimena, muchos de ellos, sí. siempre hablo de La Pampa y es como que nunca se fue, ¿no? Sí. Donde hay amor, no hay distancia, básicamente. Jimena, ¿y vos quién va a estar a cargo de este museo? ¿Van a estar ustedes dos? Eso es algo a diseñar, es el gran desafío que tenemos a partir de ahora. Nosotros somos como decirlo de alguna manera, mi hermana y yo, las guardianas de todo este patrimonio, pero nuestra idea es asesorarnos y tratar de hacer las cosas a la altura de las circunstancias lo mejor posible. Yo hablé con gente de la universidad, de la Pampa, para orientarme un poco, porque mi profesión es, yo soy profesora en letras de cuestiones de conservación de museos, no me tengo que, ¿no? Me tengo que informar, tengo que estudiar. Y Daniel Pellegrino, que se contactó conmigo en una charla, me dio una ideas, bueno, pero eso es a partir de ahora, a partir de que las cosas lleguen a Rancul, nos va a llevar un tiempo. La idea es en un espacio del pueblo, la estación de ferrocarril, o mismo el lugar que lo vio cantar por primera vez, que es la esquina de Bárbaro, eso está por designarse, pero el lugar está, el lugar y la intención está, y que esto sea patrimonio para todos los pampeanos, básicamente. No, realmente, además, uno te para nosotros realmente es una leyenda. Para ustedes también fue un tío muy querido que realmente nunca se perdió. Viste que algunas veces a uno le pasa que cuando tiene tíos y demás que se van afuera, pero uno pierde algunas veces un poco el contacto. Pero te noto emocionada y noto que ustedes tenían un estrecho lazo con él todavía. Sí, a pesar de la de mi tío era, yo siempre digo, nosotros tenemos un apellido muy común, muy de gente de pueblo, y esa esencia nunca se pierde, García, ¿no? Mi tío era García, era simple, era una persona muy humana, muy cálida, y que un hombre que supo estar en los momentos más importantes de mi vida con los consejos más clarividentes. Mira. Y él me enseñó que si hay amor no hay distancia, porque si yo te cuento que a lo mejor lo veía una vez al año o dos veces al año y nuestras charlas eran muy íntimas, pero muy breves, porque él siempre amó lo que hizo. Él, cuando se enfermó o cayó en su última, ¿no? En lo que lo llevó al 4 de abril, sí. Él estaba tomándose un avión para actuar, claro. Para subirse a un escenario, porque realmente su corazón estaba en la poesía y en el canto, y lo hizo hasta el último día de su vida. Entonces, eso es un gran ejemplo. Jimena, ¿cómo lo vive Rancul ahí? Rancul, y yo vos me decías que yo estaba en Rancul, y yo hace más de 17 años que me fui del pueblo, estuve en Santa Rosa, ahora estoy en General Pico. Sí. Y en realidad Rancul siempre lo acompañó, y hay personas, Rancul es amigo de José Alberto García. Yo creo que estará contento. También es una noticia que la esperábamos, pero no sabíamos cuándo iba a suceder. Yo no tuve mucha oportunidad de hablar con todos, pero con los allegados están a la expectativa de que las cosas arriben, como vos y como yo. Tal cual. Básicamente. Porque realmente va a ser muy bonito. Jimena, él le quedó familiares en porque tengo entendido que vienen de Valencia, España, pero él falleció en Móstoles. Madrid. En Madrid, sí, en Madrid. Sí, ¿le quedaron familiares allá? ¿Quién siguió todo este trámite, digamos? ¿La Secretaría de Cultura o ustedes así como familia? Nosotros como familia estamos sostenidas por un grupo de gente que era su familia, conformada por amigos, una prima, sus músicos, que se solían llamar, y yo supongo que también se denominan ahora, los cortesanos, que eran el grupo de amigos, ¿cierto? Mirta Islas, que es una persona que estuvo junto a Edith de Rancur trabajando durante más de 30 años. Angelito, su iluminador. María Rosa Nicosía, su prima, una médica que fue fundamental en su episodio de carótida ya por el 98. Yo te puedo decir que esa prima le salvó la vida y es una persona muy importante para él. Raúl Arribas, su secretario de toda la vida, que fue quien nos ayudó mucho en la logística. Aquí en nuestro referente fue Talla Daniel Figueroa, y que es una persona de Rancul, admirador absoluto de Alberto Cortés, que fue quien nos hizo el nexo al gobierno provincial, y así un montón, a Silvina Larreta, ¿sí? Sí. Y así un montón de gente que fueron como pequeños eslabones que hicieron esta cadena para que las cosas lleguen a destino. No quiero seguir nombrando gente porque seguramente me estoy olvidando de personas, y viste que uno cuando empieza a dar nombres peca a lo mejor, sí, por alguna omisión, pero somos todos cortesanos que queremos que las cosas sigan su destino a el museo. Las cosas fueron declaradas de patrimonio cultural hace ya un tiempo, y eso es lo que estamos intentando hacer, cumplir con sus últimas voluntades, básicamente. Y en esto, agradecida a todos los que hicieron posible que suceda, ¿no? Tal cual. Jimena, qué lindo escucharte. Ojalá que la próxima vez ya sea hablando de la pronta inauguración de este museo con abriendo las puertas. Olvídate. Te invito a ir a Rancul a cortar las cintas para abrir las puertas. Ya lo creo. Nos van a tener que dar un tiempito porque nos tenemos que organizar, pero vamos a poner todo el corazón para que sea lo más pronto posible. Ojalá así sea, y yo creo que sí, y va a ser ya la energía, ya pasa con Olga Orozco, que uno entra a la casa de la fantasma, que siempre cuando como le llaman y dicen que es verdad, y es verdad, uno entra y hay otra energía. Yo creo que acá con tu tío va a ser lo mismo. Sí, incluso en casa nos suelen pasar cosas fantásticas, porque bueno, la casa donde habito es la casa donde él nació, y como que nosotros, bueno, estas son cosas que son nuestras, ¿no? Claro. Pero hay un montón de historia y hay un montón de cosas o cosas que él mismo nos fue legando en vida, que también uno ve, y yo he sido testigo del amor que le tiene la gente, y eso me inunda el corazón, porque uno no tiene idea o no dimensiona hasta dónde llegó, y eso es un orgullo. Es un orgullo muy grande. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Por favor, Jimena, el gustazo es nuestro, y bueno, y esperemos que la próxima vez, pues, repito, sea ya para estrechar un abrazo y felicitarlos por esto. Bueno, muchas gracias. Ojalá así sea. Un abrazo enorme. Chau, chau.